Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a la guarida del androide. Bienvenidos a esta jungla, a esta selva, donde el buen gusto es acechado en las sombras por la depravación. Y donde... Es que me están haciendo ya aquí las garras, tengo los animales sueltos. En esta selva, como he dicho, donde... En esta jungla donde... El mal gusto campa a su ancha como si fuese el rey. Y el humor inteligente es cazado cual pobre gacela, indefensa. Y en esta jungla tenemos varios animales. En el buen... No sé si en el buen o en el mal sentido de la palabra. Aquí a mi derecha tengo a un animal. ¿Quién es? Yo soy una hiena. ¿Y hueles como tal? No sé quién puede elegir ser una hiena. Un animal que se ríe y no tiene gracia. Tiene que echar peste y tiene que comer carroña. Qué ica, coña. Qué ica. O sea, ¿quién puede elegir ser hiena? O sea, haber elegido otro, ¿no? Si se parece a Scrabble, es el puto amo. Yo quiero una hiena. Vale. Otro que también sé que le ha hecho pupa a ver la crisis carnívora. Pues es nuestra hiena, que es José. Y al otro lado tenemos a Gacela Thompson, creo. ¿Qué animal? Yo soy Memphis el Matarreyes. Perdonadme, que es que vengo de Rai con la hermana de eso. Vengo un tanto rolero. Ah, vale, vale. Entonces era Ángel y tenemos aquí a... A Pepe Livingstone. Pepe Livingstone. También de safari, con su traje de safari. Sí, y con mi caravana. Pues son Mager. Tenemos al rey de los... El rey de los controles. El rey de la selva en los controles. ¿Quién es...? El tribunal médico dice que os portéis bien, por favor. Vale, está ya en proceso de la baja, ¿no? Pues sí. Bueno, el rey de los controles, el león de los hercios. Por cierto, José, no la chilla al micro que te casco. ¡Ah! Soy una hiena. No le estás chillando, es la risa aguda que tiene, que se clava en la... profundamente. Y eso, en esta selva yo soy Tarzán. Pero no estamos solos, también tenemos a un invitado. Bueno, no es un invitado, lo hemos pagado para que venga. Así que si escucháis una risa de fondo, tenemos a Monchu, que lo hemos contratado, un colega nuestro. Hola, muy buenas. Y estará aquí por las próximas 3 semanas, que es lo que le dura el contrato. Esperemos que aguante. Yo creo que... Yo creo que sí. Pero... Si se vuelve loco, ¿le hacemos algo? Como todo, al contenedor y disimula, silbato. O sea, tú no estás muy bien, tío. ¿Qué persona se usaba los juicios que era venir 3 semanas a la guarida del androide? Un masoquista. ¿Qué quieres? Hombre, yo intento irme cada semana de la guarida del androide. Pero acabas volviendo. Pues eso, la guarida del androide. Radio Cuyar, estamos que nos vamos. Mámala, venga, dale la noticia y empezamos. Primera noticia, que aunque suene increíble, y si no lo digo yo, seguro que ni os dabais cuenta. Señoras, señores, frikis, el verano se acaba. ¡No! ¡Bien! No es verdad eso. ¡Abajo la canción del verano! ¡Abajo la canción del verano! Pero si este año no ha habido. Sí. ¿Cuál? A nuestro pesar, sí. Ese era algo de me cago encima, o poco duro, o me sale en bóndiga del culo, o algo así. No. No, bueno, sí, podemos decir que la canción del verano ha sido La danza Kuduro. Que ya sabes, si a vosotros apuntan con un arma y os dicen mano arriba, la respuesta que tenéis que dar es cintura suelta, dando la media vuelta, danza Kuduro. Posiblemente disparen, pero oye, habréis tenido una muerte a lo más guay. O a lo más justo. Pues eso. Que también eso. Morirte con la danza Kuduro, tío. Sí, que tus últimas palabras sean danza Kuduro. Qué triste, ¿a que sí? Qué triste eso. Se ve una mezcla entre guay y triste. Sí, es un tanto curioso haber muerto como Pitbull. Con Pitbull en la boca es un tanto triste. Pues como decía, el verano se acaba, puesto que mañana yo tengo clase, Mager creo que también. Ah, no. ¿No? Hasta el jueves, no. Hoy es miércoles, mañana es jueves. Céntrate. ¿Hoy es miércoles? Sí. Pero el resto de todos los días y toda la semana. ¿Seguro? Sí. No lo sé, yo también he jugado. ¿Estáis seguros de que hoy es ayer y todavía no es antes de ayer? No. Vamos a ver. Si yo me he fumado tres esta mañana. Tú mañana vas al instituto y ya está, sea el día que y sea seis tú esta mañana, tarde, vas al isti. No me he fumado 16. Me he fumado 23. ¿Cuántos pues? 506. La abuela 42. Antes de morir se fumó. La respuesta 42. Pues eso, tú mañana vas a clase, Mager también va a clase. Y José, ¿tú empiezas mañana la escuela de magia o no? ¿De escuela de magia? ¿De qué me hablas? ¿En la escuela del Pato Howell, la que hay aquí arriba? No sé lo que me hablas. ¿Tú no te sientas al lado del que arranca el esparto del revés? Ah, sí, a ese sí lo conozco. Vale, pero tú no vas a clase con él. ¿Pero dónde va a estudiar? No, yo no tengo ese nivel. Ah, vale, estás todavía en conjuro simple. Pues lo dicho, se acaba el verano, pero no, eso no tiene por qué ser malo del todo. Aún así, aunque hace calor, pero lo bueno es que vuelven muchas series después del parón veraniego. Así que, sin más, la semana que viene tendremos el comienzo de temporada de Cómo conocí a vuestra madre. La serie sevillana también. Así que eso, el próximo lunes tendréis Cómo conocí a vuestra madre. No grita. Big Bang Theory también estará de vuelta la semana que viene, el jueves. Y Santillana también viene. ¿Cómo? A ver, ¿no? Pues todas las series que vienen en septiembre. De colección ahora los aviancicos estos de guerra. Si no, a ver, ya empezamos la primera colleja y viene ya de camino. No lo sé, porque todavía que no he gritado, lo juro por pues, Dios. A ver, es sí, la primera. Además es calmada, sin gritos, sin nada. Venga, ponerle el micro que suene y... ¡Dios! ¡Zasca! Eso por hablar más de cómo conocí a vuestra madre. He dicho guay. ¿Ves? Ese es el motivo. No ha gritado, pero ha hablado mal de cómo conocí a vuestra madre. Así que la furia de Barney Stinson caerá sobre tu colleja. Pues eso, tenemos muchas series que vuelven y vamos, yo estoy deseando. Porque según dicen, esta temporada al fin conoceremos a la madre de los niños. Es una zombie. Pues no nos extrañaría. O luego al final se verá que todo es una excusa. Vaya, hemos dicho la palabra y se ha despertado. Pues macho, con lo que me había costado mejerla. Métele algo en la boca que se queda callado. Ahora tengo que hacerle otro empollo otra vez para que se quede tranquilica y durmiendo. Si es que hay que ver, es que tenéis una mala leche encima. La fastidia la siesta, la pobre Amy. Pues normal, si es que cualquiera se levantaría con ese genio. Eso, lo recordamos, nuestra mascota del programa, Amy Winehouse Zombie. Evidentemente el único estado en el que Amy Winehouse puede estar ahora mismo. Lo que nos costó conseguirla, bueno, a Mager le costó conseguirla. Una pala, un viaje en avión. Sí, bueno, la pala eso venía todo en el... Yo no sé cómo la pudo sacar del país. Con el olor a THC que suelta el pelo y lo suelta todo por ahí. Espérate que te voy a liar un brazo. A ver cómo sabe eso. No, déjala, es que no te la puedes fumar. La verdad es que me alquilé un patinete de estos de pedales de la playa y me vine desde Dover. Cogí ahí el estrecho, voy para abajo y fui a parar ahí a Cádiz. Ah, sí, pues sí. Pero con la melena de la cantante. Con toda la cantante entera. Y luego de Cádiz para acá no hubo problema porque la confundieron con una cani cualquiera. Pues sí. Y más que allí en Sevilla, Cádiz, que es donde está todo el epicentro. Pues, el epicentro de los canis se encuentra en Sevilla y en Málaga. En Sevilla. Pues bueno, ¿otra noticia? Sí, por favor, sí. Venga, hablando de series, resulta que este pasado domingo falleció Andy Whitfield, el protagonista de la serie Spartacus. ¿El quién? ¿Quién? La serie Spartacus, Sangre en la Arena. Sí. ¿Te suena? Pues sí. El prota. ¿El prota? ¿Ha muerto? Fallecido, sí. Hace 2 años se le... Te he pisado la noticia. Esa la dije yo... En la noticia de la cartelera de cine y televisión ayer. No, ayer no. Vaya. Sí, pues ahí es donde seguramente la escuchó Trulo, pues imagínate. No, no, yo estaba haciendo otras cosas, había ido a hacer una fotocopia. Pues claro, pero nosotros tenemos un programa semanal, no diario, no podemos darla a menudo. Pues eso, ha fallecido hace 2 años. ¿De qué se ha muerto? De un linfoma de no Hodgkin. ¡Uy, de un linfoma! Linfoma, cáncer. Ah, uy. Hace 2 años se le diagnosticó. Eso fue lo que hizo que la segunda serie, bueno, se hiciera una precuela. La de los dioses, de no sé qué, no me acuerdo cómo era. Spartaco. El dios de la arena. Sí. Algo así. Pero nada más que ha hecho esa, entonces no hemos quedado sin segunda parte. No, tenemos una. Va a haber una temporada, lo que es tercera temporada, que sería la continuación de la primera. Porque es que la segunda temporada era una precuela. Y ya tienen el actor nuevo, pero bueno, no sea lo mismo. Que han quitado han echado el bollo, han muerto, le han echado el agujero y han puesto otro en el bollo. Sí, más o menos. Se puede, ¿no?, decir así. En El Príncipe de Belén nadie se enteró que cambiaron a la madre. O sea, que... Pero te dabas cuenta. Te dabas cuenta. Nadie se enteró. A ver, seguro que nadie lo sabía hasta que vieron el grupo en Facebook. Seguro que aquí muchos van de listillos. Pues yo sé. Ah, si no fuera por el grupo de Facebook, lo ibas a saber. Espera. Sí. Espera. ¿Y no fuera así hacerle mejor la operación de cirugía estética como le hicieron al hijo de la Sol en 7 vidas? Que se quedó más guapo después de la operación. Hombre, sí, son buenos argumentos. Como comentaba el otro día con Magger, como en Doctor Who. El doctor vaya por el que hace 11. Ah, sí. Sí, sí, va por el 11, sí, que sí. Se han quedado. Pero ese es porque se regenera, es muy raro. Pero es la excusa. Dice, venga, pues yo cada X tiempo me regenero, cambio de cuerpo y tal. Y eso hace que vayan ya por el 11º doctor. Hombre, si tenemos en cuenta que la serie lleva desde los años 50 o 60 emitiéndose, con algunos parones, pero es la serie más longeva de televisión. Pues molaría Doctor Geriátrico Hook. Sí, estaría, lo que pasa es que ya con el taca-taca... Te tienes que poner a la tarde y le tienes que poner la rampa para que pueda entrar en la tarde. Hombre, para mí el primer Doctor Who fue el que vi en Boeing, creo que fue que el Carbo, y desde entonces no me acostumbro a otro, ¿eh? Sí, el que más éxito ha tenido ha sido el 10º, David Tennant. David Tennant, o sí. David Tenedor. Sí, no. Tennant no es tenedor. Bueno, a mí me suena igual. Tenedor es Fork. No te acuerdas de que el polo de los vampiros. Que no tengo yo mi propio diccionario, José, el resto del mundo, el mundo, el resto del José. Sí. Entonces ya está. El mundo, el resto del José. ¿Qué está pasando hasta la mitad? Sí, oye, ¿y eso lo dan en la escuela oficial de idioma o dónde hay que apuntarse para entenderte? No, esto, ¿cómo te diría yo? Te tienes que quedar con una neurona nada más y que tu neurona nada más que se esté preguntando ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? Oye, yo doy fe, yo me he pasado un fin de semana con este, compartiendo lo que es una misma casa rural, y es imposible entenderle más allá de la quinta palabra. ¿Y tú eres masoca o qué te pasa? O sea, fuera de este estudio te sigues juntando con él. Bueno, pero es que no me y luego se otra. Queja. Y luego va quejándose. Sí, luego va quejándose. Sí, en el fondo te gusta. Sí, es que ya me está empezando a gustar el cuero negro y el látigo. Uy. Bueno. Sí, dilo. Solamente collejas, por favor, solamente collejas. Uy. Tenemos otra noticia. Resulta que el pasado viernes 9 de septiembre, unos hackers hackearon la cuenta de Twitter de la NBC, de la cadena americana de noticias. Y no tuvieron nada mejor que hacer que dar una noticia diciendo que se había repetido el ataque el 11 de septiembre. ¿Otra vez? Sí, dijeron que un avión había impactado en la zona cero. Eso montó un gran revuelo y al poco lanzaron otro tuit diciendo que no era broma, porque se ve que no coló. Dijeron, o sea, repitieron la noticia, pero por delante, no es broma. Pero esa gente no se da cuenta de que lo que hacen es... ¿Tocan mucho los huevecillos? Totalmente. De eso se trata. Sí, sí. Al fin y al cabo, es el grupo de hackers se hacen llamar Script Kiddies. Y el tío este, que el George Orwell ese, ¿no? Dijo lo mismo de extraterrestres y le hicieron sí. Un libro y todo. ¿Un qué? lo de la invasión de los... No, no. Ah, la invasión de... La guerra de los mundos. La guerra de los mundos que se hizo en radio. Ah, sí. Ay, eso, ¿has visto? Eso me gustó. Porque fue una broma graciosa. La gente se suicidaba por una tontería. Ya ves, eso... Es que lo típico, si no sabe aguantar una broma... ¿Para qué te metes? ¿Para qué? Pues lo dicho, a los 10 minutos ya colgaron, estos tuvieron que firmar su obra para decir que eran ellos, entonces pusieron cuenta hackeada por ScriptKiddies y al poco Twitter le bloqueó la cuenta, o sea, retomaron el control de la cuenta de la NBC. Sí, venga, habla. Son americanos, sí. Me ha puesto el cuello. Sí. Qué lástima que no tengamos aquí al Goyo González para que le diga algo. Vale, pues el caso, lo que nos plantea es decir, ¿la cuenta Twitter es o quién lo lleva? O sea, yo lo sé. ¿Qué? Una golondrina. No, a ver, no digo la mascota, digo, en la NBC, una cadena, una multinacional enorme que hay 40.000 personas trabajando, ¿a quién tienen con el Twitter? Al pringado de turno. ¿A qué friki tienen con...? Al becario. ¿Qué contraseña ha puesto? ¿1, 2, 3, 4? ¡Abu! Por favor. Mierda, ya habéis dicho mi contraseña. No, él ha puesto 1, 2, 3, 4, al final, ¿cómo se llamaba eso? Tres letras. ¿A veces? ¿Así se llamaba? Es que no me acuerdo cómo se llamaba la cadena esa que estamos... NBC. 1, 2, 3, 4, NBC. Esto tiene nombre también de baloncesto. NBC, ABC... Déjala. NBA. Deja las siglas que te lías. Déjalo. Yo. Vale, yo no voy a decir ninguna noticia más. ¿Para qué? ¿No? No voy a decir ninguna más. Yo tengo una hoy. Pues venga, suéltala. Porque una cadena de comida rápida, que no voy a decir el nombre. Bueno, sí lo Domino's Pizza. Dilo. Ya lo han dicho. Bueno, pues eso, que la cadena. Eso no era Pizza Hut. Espérate. Anteriormente conocido como Pizza Hut. Espérate. ¿Domino? ¿Y pizza? Sí. ¿Qué son pizzas dominó? Te tiene que salir a 6. Son rectangulares y... No, son pizzas normales, lo que pasa es que te las sirve a casa una dominatriz. ¿En qué? No, mejor no preguntes. Y te pero dice, volvemos al cuero negro y a los látigos. Jesús, bueno, ¿cómo estamos hoy con el tema? ¿Cómo estamos con el sado? El caso. Que Domino's Pizza planea conquistar el mercado extraterrestre y abrir en la luna el primer restaurante cósmico de la historia. Según ha firmado su filial japonesa, cómo no. Y las pizzas de las lunas, ¿cómo te las manda? Pero bueno. Esto, ¿se fuman las pizzas o las hacen? Yo qué sé. No sé. ¿Qué hace con el orégano? Son japos, tío, pero no sé. Bueno, el caso que la compañía nipona, Maeda Corporation, ya ha empezado a elaborar el proyecto de construcción. La pizzería en cuestión tendrá forma de cúpula de 2 pisos y un diámetro de 26 metros, un sótano y una zona para preparar pizza. El personal va a vivir en el mismo establecimiento. Ángel. No, ¿cómo eso de vivir? Coño, que se tuvieran que ir a su casa todas las noches. Pero, ¿cómo se sube a por la pizza allí? ¿Y tendrá McNabe? Bueno, pues según informa aquí la noticia, o sea, tanto las pizzas como los pasajeros irán en cohetes, ¿vale? ¿En cohetes espaciales? Claro, tío. Hombre, sí, ¿cómo va a subir a la luna? Dime cómo. Con un ascensor. Hombre, estos del Extras 3 que te metían ahí, que te deshidrataban. Nuestro técnico le encantaría mandarte de una buena colleja para arriba, pero no. Todavía no está patentado como método de transporte. No he gritado todavía, ¿eh? Todavía no ha habido nada que me impresione. No, pero aún así, él te tiene ganas siempre, si se ve la cara. Sí. Eso sí es verdad. Por eso digo que ni cuero ni látigo. Que vives en cabronada. También se podrían mandar con una pistola del portal, tío. A ver un portalillo y estaba. Bueno. Ahí está. Lo que pasa que todavía lo de los físicos, lo de los portales de. Es como una puerta como el Stargate. Que le marcas tu simbólico. Entramos en lo mismo. Creo que los físicos cuánticos todavía están un poco. Lo llevan un poco verde la tecnología todavía. ¿Y bueno, por un agujero negro? Por un agujero negro te voy a mandar yo cuando te meta la cabeza en el bate. ¿Quieres callarte ya, cansino? Vas a hacer la secuela de Trainspotting, como te meta en el bate. Que te quede claro. Bueno. ¿Te puedo meter todo lo que se metieron ellos? No, algo te iba a decir, que no se calle, que habla. Tú ponle sintonía que hable de cómic. Yo me voy al bar. No, que no ha acabado, tío. Ah, bueno, vale. Es que como lo había interrumpido, venga, Ángel, por favor, perdona la afrenta. Me tenéis maltratado. No me corte el meñique, bueno, por favor. Bueno, el caso es que se ha calculado... A este no le tenemos que echar más. No ha pasado nada. Creo que se ha mojado la pecera de agua. Más comida no le tenemos que echar de estas de los pececitos. El confeti no. Bueno, el caso es que se han hecho los cálculos y creen que costará aproximadamente unos 13.500 millones de libras inglesas, ¿no? Sí, vamos, que eso en euros viene a ser unos 15.000. ¿15.000 euros por una pizza? 15.000 millones a hacer la pizzería. Entonces, de los cuales, esos 4.500 millones se van a usar para transportar al satélite la construcción de la pizzería, que si no, 70 toneladas de peso. Y otros 15 cohetes, como he dicho antes, pues llevarán todo el equipo necesario para cocinar la pizza. Ya nunca más a esa gente que vaya a trabajar allí, nadie le podrá decir, su jefe, ¿está en la luna trabajando o qué? ¿O está en la luna de Valencia? Porque si ya está en la luna, ahora que los mandarán para la Tierra. Sí, la expresión esa de decir, oye, que está en la luna, no será válida, sin duda. Pero la pregunta, Ángel, ¿para que eso sea rentable, a cuánto te tienen que cobrar la pizza? Pues mucho dinero. Eso tiene que salir caro. Vamos a ver, yo quisiera saber quién es el genio que ha hecho el estudio del mercado de esa pizzería. Es decir, ha visto la población que hay en la luna, los costes de establecer una pizzería en la luna y lo que, el beneficio neto que van a conseguir en 5 años, que es el tiempo de amortizar los equipos. Bueno, si la ponen en buen sitio, si está cerca del parque de atracciones, y será rentable. Ah, que hay un parque luna de esos temáticos. Sin casinos ni furcias, pero... Al que vender no puede entrar. Pero ahí está. Qué bonito. Pues lo dicho, no sé el que habrá hecho el estudio de viabilidad, pero yo creo que ese no pisó la facultad de económica en su puta vida, sinceramente. Una ameba de río tiene más coeficiente intelectual que semejante individuo. ¿Qué es una ameba? Algo que se parece mucho a ti. Tú lo llamas ser superior. Sí, algo así. Anda, ahora sí, Ángel, ¿nos das permiso? Sí, sí, ya acabo. Venga, sorpréndenos, yo me voy al bar. Tú habla de cómics que yo me voy al bar a tomar algo. Trate algo fresco, ¿eh? ¿Y de qué cómic nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy es que yo ya no tenía muchas ganas de calentarme mucho la cabeza tampoco. ¿Has tenido un fin de semana un tanto complicado? Sí, más o menos, sí. Y yo estaba pensando, ¿de qué voy a hablar? Pues digo, me voy a tirar lo más básico de este mundo. Super López, Mortadelo y Filemón, Zip y Zape. Panamán. O sea, más o menos. ¿Cómic básico? Sí. Asteri, no, pues, Tintín. No, el increíble hombre pana. No, Tintín no es... Tienes como Batman. Está ahí impreso porque tiene que estar impreso. Cuidado con Batman, no te metas. Cuidado con Batman, ¿eh? Que en el primer programa quedamos que era un mozo de escuadra. Ah, sí. Ah, sí, es verdad, porque pegaba. Que puede venir aquí, te puede dar... Vale. Pues ahí está. Y no tendrá poderes, pero tiene pasta para enterrarte, para pagar 40 cuadrillas de rumanos que te apartan las piernas. Eso sí es verdad. ¿Has visto? Eso me preocupa más. Pues voy a hablar del otro icono de la DC. O sea, sí, Superman. ¿El hombre de los calzoncillos por fuera? Sí. ¿Y el rulo? ¿Qué rulo? Pues el rulo en la frente. El caracolillo. Ah, que lleva tiene un caracol. A los Estrella Pero Castro. Que en el fondo que Superman no es tan guay. Si un caballo lo deja cao, como que un caballo. Yo sigo diciendo que Superman era sevillano cordobés con el caracolillo. Con el caracolillo, no sabía arma, pillo. Y tú pasó fuendo allí a la... ¿Qué arte? ¿Cómo se llama? Ah, eso de contra las carrozas, los caballos que van al río. Ahí. El rocío. Sí. Eso es rocío. Ahí fue donde el caballo lo dejó cao. Ah. No te metas mucho con el rocío, que vienen un par de sevillanos para acá y nos matan. Esa gente está muy loca. Bueno, ¿cómo iba? A ver. Pues entonces, pues mira, pues Superman, a ver, lo crearon dos dibujantes. José, un momento. ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es el animal más fuerte del mundo? Ya verás tú. El caballo que dejó parapléjico a Superman. Las pilla ahora. Sí. Ahora lo ha pillado. Joder. Ahora ese hombre está. Ese hombre está muerto. O muerto ese hombre. Un poquito de respeto. Más méritos para el caballo. A ver. Su huevo ahí. Pensaba que este era un programa sobre cómic y todas esas cosas. No sobre humor negro. ¡No tenéis corazón! Dilo. No tenéis corazón. Yo puedo seguir a lo mío, por favor. Ahí está. Vale. Yo sí tengo corazón. Tengo el corazón de un niño. Lo guardo en un frasco al lado de la tele. ¿Eres como el Capitán Barbosa? ¿De los Barbosa Capitán? Algo así. Anda, céntrate en lo tuyo. Ah, sí, céntrate vale, en lo Barbosa también. De plástico. A 3 céntimos en el Carrefour. O en el Lee. Por favor, dejemos el humor inteligente y centrémonos en los cómics. Pues Superman lo crearon dos dibujantes de estos americanos, que eran judíos. A ver, porque eran judíos. Fue en el año 39, a ver. Y cogieron, y a estos tíos pues no se les ocurrió otra cosa que leerse la Torah, que ese es la Torah, su libro religioso, ¿no? Sí, es que la Torah. La Torah, ¿no? La Torah, ¿no? Pues cogieron el libro santo de ellos, ¿no? Y entonces cogieron, pues cogemos esto de aquí, cogemos de esto de aquí, y crearon Superman. Como si fuera... porque los judíos siempre han esperado que Dios le iba a mandar a su salvador, ¿no? Y entonces, pues, como no, Dios no le mandaba a su salvador, estos dos... Claro, y entonces ellos, un hippie con barba no les molaba, dijeron, vamos a hacer uno más chulo. Exactamente. Además, ellos reniegan, lo crucificaron por su culpa. Pero bueno, ese es otro tema. A ver... Que voy. Pues entonces, pues Superman tiene muchos poderes. Pues tiene super velocidad. Calla, no me lo digas. Rayos de visión X. Júralo. Sí, más o menos. Dispara láser por los ojos. Tiene super fuerza. ¿Qué más? Puede volar. Vamos, que solo le falta que le hubieran puesto las llantas de aleación. Y el radio cassette de servicio. Pues a lo mejor en la silla las tenía. Y volvemos, ¿no? Venga, a hacer daño es que lo nuestro. Sí. A ver. Pues entonces, pues, estos son los poderes que de esto. Y vosotros diréis, pues es vulnerable porque no le hacen daño las balas ni nada. Pues no es verdad eso. Porque, aparte de que esta gente lo creara, ¿no? Pues Superman viene de Krypton, que es un planeta que está en el otro lado opuesto al Sol, a ver, que explotó en su día. Y su padre no tenía otra cosa mejor que hacer que mandarlo para la Tierra. Pues entonces, como él llega a la Tierra, ¿no? Pues tiene los poderes que ya he dicho. Y entonces antes, ¿no? Lo encuentra un viejo y lo cría. Y luego el viejo muere. En una y isla. Dice que cuide. Si en una isla le dice que cuide la bola que tiene 4 estrellas. Claro. No. Eso es bola de dragón. No. Ah, vale. Entonces, vamos a ver, ¿Superman cuál es? ¿El de los calzoncillos o el mono de 20 metros? El de los calzoncillos. ¿Pero el mono también lleva calzoncillos? No, el mono no lleva nada cuando se convierte en mono. ¿Entonces va haciendo exhibicionismo? Sí, más o menos. ¿Con dos colas? Sí. Vale. Prácticamente sí. A ver. Pues entonces, pues se desarrolla, aquí lo crían una pareja de viejos en Arkansas, Texas. O Texas, Arkansas. ¿No son Arkansas? No. Ah, bueno, pues Texas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Porque Arkansas es otra cosa? Arkansas es un estado. Ah, vale. Igual que Texas. A ver. Sí. Pero bueno, en Texas pues ya sabemos todos que vive el Chuck Norris, los Texas de Ranger estos. ¿Sabes lo que te digo? Los Texas de Ranger. Sí, no son los Texas mexicanos. Me está haciendo un test, ¿no? Ranger, te vas a ir a Logroñés. Estás de visita en Logroñés. A ver. O sea, yo tengo una duda existencial. Ya verás. Si se enfrentaran Chuck Norris y Superman, ¿quién ganaría? Chuck Norris. Sin dudarlo. ¿Quién te crees que metió a Superman en la nave? Ya va. ¿De quién quieres que era el caballo? El hombre como buen tejano iba en su caballo. Ay, Dios. Maga, estás nominado de por vida. No, lo que está sembrado, cabrón, está sembrado. No, reconócelo. Pues entonces, pues Superman tiene sus debilidades, ¿no? Que son las piedras kriptonitas, ¿eh? Que son de colores, son verdes, rojas, azules y no son pastillas. A ver. Ponerse los calzoncillos por fuera, otra debilidad. También, el caballo, como es que dice el mago. También, a ver. ¿El mago? No, el caballo. ¿Qué mago? Déjate de mago. A ver. Que, no, porque Superman la magia no le afecta. Es otra cosa de ser extraterrestre. Entonces, si estudia en Hogwarts, no tiene nada que hacer contra Superman. Y él puede pasar por el Andrés 4 y 3 cuartos, o 3 y medio y 3 cuartos, el Andrés ese. Bueno, es de acero, él puede atravesar lo que quiera. Claro. Bueno, entonces... Como el chino Cudeiro. Sí. O que hace la Thompson. Atraviesa lo que quiera. A ver. Entonces, pues Superman, pues. Al ser tan de esto, pues siempre ha tenido villanos medrioques. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Medrioques. ¿Cómo? ¿Dónde vivían? ¿Al sur de España? ¿En Gibraltar? ¿Dónde? ¿Comían concreta? Español. Bueno. Pero es que también. O sea, ¿qué villano va a tener Superman, tío? Si es súper fuerte, súper veloz, súper. Pero un calvo. Pero a eso es lo que voy. A ver. Porque de los únicos malos así en condiciones que tiene Superman, yo creo que el único bueno es Lex Luthor. por su mente criminalística de estas malas, malvadas, super malas. A ver. Y porque ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos allí en el cómic, como el Boo, pero siendo de ficción. Para ser presidente no hay que ser muy allá, ¿sabes? No, no ya, hay nada más eso, que ver a Bush. Como el Boo. Solo hay que tener mala idea, un poco de mala idea ya, y ya está. Por eso, a ver. Y entonces, pues, esta gente pues siempre se está peleando que para aquí, para acá, para allá. A ver. No, gracias, no. Si no, alcohol no quiero. A ver. Yo, ¿cómo está el colega? Pues entonces, a ver, la década de los 90 a Superman lo mataron. No sé por qué, a ver. Pues ya ves tú, se cayó de un caballo. No, sí, pero aparte, a ver, yo también veo una tontería que si tú matas... Maga, ya está bien, por favor. Al mayor héroe. Deja al pobre caballo en paz. De la DC, ¿no? No le haces luego cuatro... No sacas cuatro Supermanes. El Superman negro, el Superman chino, el Superman hispano y el Superman africano. ¿Y cada uno tenía un anillo? ¿Cómo? ¿Africano? Africano, ¿sabes lo que pero te pero cada uno de ellos tenía un anillo? No. ¿Y lo juntaban? Capitán Planeta. Esos son otros, son cinco anillos. Yo por un momento me parecía que era Emanuel lo que estaba eso. Emanuel africana, Emanuel negra... Sí, yo creo que esos también competían contra el Spider-Man de Indio, no sé si lo habréis visto. Ah, sí. Que hay una película de India, tipo Bollywood, de Spider-Man, que lleva el traje, pero lleva su bombacho. Sí. Sí. Traje bombacho. Sí, o sea, de cintura para arriba es Spider-Man y de cintura para abajo lleva sus bombachos, para que se vea que es indio. O sea, ese se junta con el... Con ¿y hace el un música? Sí, supongo que será con el Superman africano, que debe llevar un contorno o algo, sí. Y se van a hacer botellón o algo. Sí, más o menos sí. Luego, más adelante, antes de que se acabara la década de los 90, lo volvieron a resucitar, porque las ventas que hacían los otros pues no era la misma que hacía él. ¿Y entonces era zombie? A ver, sí, más o menos sí. Volvió muy, muy para allá, ¿no? Pero de todas las versiones que se han hecho, de las... Tropecientas mil. Las películas las cuento por viejas o por nuevas. Cuéntalas todas. Por malas. Por malas, ¿no? Porque sí. Todas son malas. A ver. Hasta la última me han tirado. Que le han quitado los calzoncillos super clásicos al traje, que esto es azul. A ver. Y bueno, como cierto, te iba diciendo, ¿no? Por cierto, una anécdota de la película de Superman Retú. ¿Sabéis que tuvieron que borrarle digitalmente el paquete? Sí. Sí. A Superman, porque le llenaba mucho. Que sí, por cierto, sí, también hablando de Superman, podríamos hablar del videojuego que se hizo para Nintendo 64, creo que recordás que está, nos parece. Está en el Olimpo está en el Olimpo de los peores videojuegos de la historia. Está ¿cuál era? Superman 64, de la Nintendo 64. ¿Peor incluso que Pinball Ray? Sí. Es peor. Joder. Está dentro de ese Olimpo en el cual... Está junto a E.T., más o menos. E.T. del Atari 2600, el infame... E.T. que cuenta la leyenda que tuvieron que deshacerse de los cartuchos enterrándolos en el desierto de Nuevo México. Algún día hablaremos de E.T. y la crisis del videojuego del 83. Bueno, pues como iba contando, ¿no? Pues yo creo que de todas las versiones que se han hecho así para el cine y para la tele, yo creo que la mejor serie de Superman, y no sé si estaréis de acuerdo o no, para mí es Smallville. ¿Smallville? Sí. Sí. Que va... Creo José, que va... José, ¿qué serie me has dicho? Smallville. ¿Cómo? Bien. La primera es que me ha sonado Norker. Más bien que el Norker no. Creo que va por la 12ª temporada o por la 13ª, ¿no? Irá por ahí, sí, lleva emitiéndose de principio de 2000 o así. Creo que sí. Más o menos. Que ya que yo creo que este mes no, pero Dios si quiere, todopoderoso y benevolente, ya para octubre si estará puesta otra vez en Clan TV. Que aunque la volverán a echar desde la primera temporada, vale. Pero ya lo veremos a él enfrentando con su traje, yendo con la Lois, sí. Y enfrentándose a villano. Ahí se sabe quién es el estilista. Pues ¿de dónde lo saca? Por favor, ¿quién le diseña ese traje? Pues no, bueno, el traje. ¿Quién ha sido? No, el, sí, aparte el traje de Superman se lo hace su madre. Vale, entonces la madre no tiene ni puta idea de moda, no. Está claro, porque. Si una paleta de tejano. Bueno, de tejano no, de teja. De Arkansas. De Arkansas. ¿Sabes lo que te digo? Ahí no están los paletos, ahí están los cowboys. Bueno, los que estén, porque siempre tienen armas y van disparando a todos. Ve a un inmigrante, cruza la esta y pim, pam, eso no es así. Bueno, pues hasta aquí te damos las gracias por darnos a conocer este personaje desconocido del mundo del cómic. Nada conocido en la cultura popular. No. Así que, hasta aquí Superman. Thank you. musical y hoy traemos a Electric Six. Una banda formada por 6 miembros que viene de Detroit. Y hacen, bueno, describir lo que hacen es raro, porque es una mezcla entre rock setentero tipo garaje, música disco, punk, metal, un poco de electrónica y siempre con unas letras un tanto irreverentes, gamberras, como el gran disco que sacaron, no me acuerdo, Fire, que tiene canciones como Gay Bar, que podéis verla en el tablón de, en el muro del programa en Facebook, que la letra dice tú te quiero llevar a un bar gay. Luego, ¿estos son los que se visten de Lincoln? Sí, ese videoclip, si lo qué has visto. Qué fuerte, me parece. Vale, tiene esos temazos como Death Commander o letras irreverentes como Naked Pictures of Your Mother, que no sepa inglés, le puedo hacer la traducción, pero voy a hacer foto desnuda de tu vieja. Así que, ¿para qué veis el...? Yo había traducido otra cosa. Ilumínanos. Ilumínanos, sorpréndenos. Yo había entendido, me voy a cagar encima de tu madre. Tú el inglés sí. Lo dominas si es chiquitillo y se deja, ¿no? Se deja solamente. Pues eso, y os voy a poner la canción High Voltage, alto voltaje. Mi favorita. Es un gran temazo y también pondremos el videoclip en el muro porque no tiene desperdicio. Así que Electric Six, High Voltage. Yes, when we die. Y ahora es un buen momento para saber qué es lo que hicisteis la última semana. Yo lo sé. Bueno, no lo sé, me lo tenéis que decir. José, ¿qué es lo que has hecho la última semana? ¿A qué has estado enganchado? Pues mira, yo estoy enganchado a un juego muy precioso, que es coger a una persona, disfrazarlo de vaca y sacarlo de paseo por todo el pueblo. Es el mejor juego que he tenido. ¿Para qué consola o en vivo, no? No, eso realista, es, realista, eso es como bueno, Kinetic, en vivo y en directo. En vivo y en pero directo. Sin el Kinetic, sin la videoconsola, sin la tele, sin nada. Curiosas actividades criminales las de nuestro amigo José. ¿Y se puede saber quién era el susodicho individuo vestido de vaca? ¿Se puede saber? Me dice el tío de la pecera que no. Y lo que manda el tío de la pecera: oh Dios todopoderoso, en tus pies nos alabamos. Le hacemos caso y no te lo podemos decir. Vaya. Me voy a quedar con la gana de saber quién era ese hombre vestido de vaca. Te doy una pista. Dame una pista. Parece... No baile, dime. Esto es la radio, esto es la radio. No, pero es una pista para el trulo. Vale. Ah, vale. Yo sí sé quién era. Se parece a un hipopótamo. Oh. Pero los hipopótamos están más delgados que es cuando se pone de perfil. Creo que se masca la tragedia. Sí, sí. ¿Y si da la casualidad que esa persona nos escuchara? ¿Así fuera uno de nuestros oyentes? No, porque yo sé que esa persona tiene un intelecto superior y es buena persona y tiene una inteligencia que raya lo sublime. No, ahora no intenta arreglarlo. Sí, ya lo ha hecho. El daño está hecho. Así que, bueno, así que tú te has dedicado a vestir gente de vaca y a sacar a la calle. Sí. Agustín, ¿usted qué, a qué está enganchado? ¿A qué ha dedicado la última semana? Pues mira, yo me he dedicado a que cuatro entraran a mi casa, me secuestraran, me vistieran de vaca y me pasearan por el pueblo. Exactamente eso me he dedicado yo este fin de semana. Vale. Por cierto, José, espérate un momentico, que ahora te voy a explicar yo a ti. Te voy a hacer un apaño en los dientes vía rápida. No, lo tengo bien. No, pues se te van a quedar mejor. Si tienes muchos y... No me metas cosas en la boca que no me gusta. Sí va a ser puño. Que luego me dejan pelo. Sí va a ser puño nada más. Vale. Eso no lo has dicho que lo hacía la última semana. Bueno, Ángel, ¿tú a qué has estado enganchado? Bueno, yo la verdad que esta semana he estado recordando viejos tiempos porque me he reinstalado en el ordenador del Counter Strike, tanto el Surce como el 1.6, y la verdad que le pego una buena viciada esta semana. Tengo un server abierto, si alguien quiere jugar conmigo. Que está ahí el pobre Forever Alone. Nadie entra, está. Pues da un toque y me meto. Sí. Con razón has llegado, has subido las escaleras de la emisora gritando Fire in the Hall. Ya me parece a mí que me sonaba algo ese grito. Así que el señor está, dale que te pega Counter Strike. Sí, señor. Si el señor de la pecera me dejaría, me devolviera mi móvil. Tengo todos los sonidos de todas las radios del Counter en mi móvil. No tienes derecho a coger el móvil, estás castigado. Te han dicho que estabas castigado por hablar bien de Dragon Ball Evolution. Sí, sí. En el programa pasado, yo no sé cómo te atreves. El castigo será largo, va a ser muy largo. Entonces, Mager, ¿tú a qué has dedicado la última semana? ¿A qué has estado enganchado? Pues yo me he aburrido de los jueguecillos que tenía así en la PSP y me he instalado uno que se pasa en una tarde, pero que te lo pasa 5 veces seguidas en una semana y siempre queda bien. ¿Cuál? El Monster Hunter. Sí, Sí. En una semana, ¿no? Sí. ¿La semana tiene sobre 500 horas? Depende, si... Los viernes sí. O sea, los viernes sí. Los sábados no, los sábados solo son 3. Sí, los sábados, mire. Sí, Monster Hunter, así que dale que te pego, sí. Tenemos, para que no sepa, una partida decente de Monster Hunter son 500, 600 horas tranquilamente. ¿Y este de aquí al lado? El señor invitado, el contratado. ¿Usted a qué ha dedicado la última semana? ¿A qué ha estado enganchado? ¿Videojuegos, serie, anime, película? ¿A qué...? ¿Qué te está quitando el tiempo? Yo como últimamente he tenido que madrugar... Perdón, si te puedes acercar un poco más al micro. Yo como últimamente he tenido que madrugar por motivos personales, ahora están echando en 4 la serie, el programa de Top Gear, el programa de coches. Sí. Pues, en plan simple, descargarme todas las temporadas posibles, ponerme a verla en plan fuera de verano. Y aprovechando que está la feria en el pueblo, pues salí moderadamente. ¿Prefieres ver Top Gear a salir en la feria? Al menos gratis. Y la feria también. Nunca sabrás lo que podrás hacer en la feria. ¿Cómo puedes rechazar la danza, Kuduro? Puedes incluso ¿cómo? Acabar en calzoncillo en medio de un parque. ¿Cómo no puedes rechazar la feria? Eso... ¿Ha dicho acabar en mitad del parque en calzoncillo? Eso es sospechoso, es un... Es muy sospechoso. No preguntéis. Fue una noche de feria que se nos salió de madre. Y bueno... ¿Cuándo no? Sí, cosas que pasan. Y yo, por mi parte, ya que está a punto de salir Saints Row The Third, es decir, la tercera parte del juego Saints Row, un sandbox tipo GTA, lo que pasa que es algo más cafre, más divertido. Así que me he reenganchado, me estoy pasando de nuevo la segunda parte, juego que disfruté muchísimo, como un enano. Y he decidido empezarlo de nuevo y darle caña. Muy, muy, muy recomendable, por si queréis hacer el cafre. Porque, vale, en un principio dices, es un GTA, pero... Cosas como, por ejemplo, posibilidades como irte a estafar el seguro, que te atropellen los coches y que te paguen. Luego coger un camión de limpieza con el bidón lleno de caca. No podemos decir mierda, ya después en el programa pasado dijimos todas las veces. O sea, hemos gastado la palabra mierda para mucho tiempo, así que a partir de ahora diremos caca. Pues bueno, coges un camión y tienes que cubrir toda la ciudad, los edificios, todo de caca y cosas así. Así que por esas cosas, Saints Row mola. Y el guión es sublime. Sí, sí, es genial. Tiene un humor muy cafre. Así que si queréis un GTA en gamberro, que suena ya, por si Grand Theft Auto no fuese ya lo suficientemente gamberro, pues Saints Row es vuestro juego. El tercero sale ahora, el mes que viene, o bueno, esta campaña de aquí a Navidad, de aquí a final de año. Y bueno, pues eso, el 2 es muy recomendable. Así que esto es lo que hemos hecho la última semana. Ah, sí, espera. Yo ya sé que vaya a decir, ¿qué va a decir ahora? Aguantaros. Yo lo que más o menos quiero decir son cosas sencillas y básicas. Si veis que cada vez que os vais haciendo mayor, no te llega tu cuenta corriente o dices, joder, este maldito gobierno nos ha subido otra vez la jubilación a los 104 años. ¿La qué? ¿Esto que te quedas jubilado y cobras ya para siempre? Vale. Es jubilación de estas raras. Jubilación. A ver, si te ves estresado porque no vas a llegar a los años cotizados y luego te va a quedar una mierda de paga hablando pronto y malamente. Métete a político. Eso es lo que yo iba a decir. Arte político. A ver, por amor de Dios, que te dan 2.000 euros de paga extra al año sin jubilarte, nada más que para ti. Luego vas a cobrar 24.000 euros al mes. Y además, no necesitan todos los años de cotización. Lo necesitan. La mitad nada más. Entonces, ¿qué? ¿Adoptamos un político? Da sí, hombre, el teléfono. Que nos adopten a nosotros, si hay algún político escuchándonos. Por favor, señora rica. Usted, que me da igual que sea de derecha más facha ahí, pero adópteme. Adoptarlo. Sea de donde sea. Si la ideología es lo de menos, sea que estamos por el taco. Adoptarnos, queremos. Sí, sí. Que nos apadrine, sí. A que nos apadrine a nosotros. Llamar ahora mismo al 73 25 22, pero seguimos con el mismo número de teléfono de la radio, ¿no? Sí, sí. Llevaba 12 años sin decir el número de la radio por antena. Digo, mira tú que se lo han cambiado, ¿no? Veas tú que fine. No. Pues eso, llama a la radio y apadrinarnos. Apadrinarnos ahora mismo. The safe to the jubilation. Mandar un mensaje al 958-73-2522, pero como es un fijo y llamar, mejor antes que mandar un mensaje. Con la palabra, soy apadrinado. Oh, te apadrinamos. Aún a riesgo de caer por vamos, caer rendido ante nuestros más bajos instintos. Se me está poniendo la sangre ya. Ya ves. Y eso solo pasa cuando en este programa hablamos de literatura. O sea, nosotros es que hablar de un libro y es que nos encendemos. Pues qué pasa, hostia. A ver. Un momento que traje que tiene la boca llena. ¡Cultura no! ¡Cultura no! ¡Libros no! ¡Por Dios! Me ha vaciado el ojo, perdigonazo. siéntate, que sí, vamos a hablar de un libro, pero es otra cosa. Esto... Bueno, espérate, sí. Bueno, sí, no. Sí, ¡medio no, lejos! No, ¡medio lejos! Agustín se ha levantado, o sea, no sabe si salir, pegarle o no, quedarse... ¡Medio lejos! Está dudando... ¡Medio lejos! Bueno, amenazado hace, se sí. sienta. Le ha sacado el puño como. Qué miedo está. ¿Habéis visto qué cuadrado está? El hombre de la pecera. Sin sal. Ahora sí. Abre la puerta. Ahora te la has ganado. Te la has ganado. Se me ha tocado grabar con la pelota. Dios, es una colleja de racimo. Marca de la casa. ¿Qué te has comprado? Una ametralladora. Especialidad de la casa. No, qué bueno. Que vuelve. Tío. Uy. Ah, vale. Vale, ha vuelto para otra movida. Sí. Pues eso. Y José, ¡no! Se va a la esquina, José, coge carrerilla. Uy. Y no dice nada. He dicho no, pero. Vale, baja. Pues lo dicho. Mager, háblanos de tu libro o del libro. Sí, porque es tuyo. No lo has escrito tú, pero lo has traído tú, así que. Sí, lo he comprado yo, así que. Es tu libro. Es mío. Háblanos de tu libro. Bueno, pues es del genial PJ Urruque. ¿Cómo? PJ. Pedro José. O Ruque. Roque. Sí, Pedro José Roque. O Pedro Juan o. Pedro José Oyuque. Patrick Jake o Ruque. A Ruque. Un estadounidense. José, dilo tú. Los que viven en Estados Unidos, es que no me sale. A ver. No, no, los que viven. Ah, vale. Pues entonces, espérate. ¿Que viene de Estados Unidos? Sí. Americano. Americano. Bueno, pues un americano. Oh, estadounidense. No, estadounidense. Dame un saludo a nuestros escuchantes mexicanos que ellos tenemos. Que ellos también son americanos. Así o que malas personas. Un saludo para México. Bueno, pues. ¡Viva México! Y manda el tequila. Lo estamos esperando. Pues es americano. Político también. De muy a la izquierda. Y se hizo famoso porque él escribía estelillas así en los periódicos y todo. Pero con un humo bastante negro, cafre y metiéndose con todio. Esterilla. Estelilla. Estela. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Porque una esterilla sí sé lo que es. Me habéis dejado un res. ¿Qué? ¿Lo de los muertos? Sí. Es esquela. Esquela. Ah, esquela. Esquela. Esquela. Soy humano, soy humano. No lo diría por tu aspecto. Bueno. Peñón que hay al sur de España. A ver, deja el autodefinido y sigue con el libro. ¡Sigue con el libro! Pues el tío este empezó, ya que le cogió el gustillo a, pues al humor chiquitillo, empezó a escribir ya lo que es libro. Uno de ellos, que fue bastante polémico, que a ver si encuentro aquí el nombre, que es que no, la chuleta cagó en. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo? Tú con tu madre y yo con la mía. O tu hija y tú a la cama. No. Conmigo. No, eso de parbulillo es comparado con el que escribió. El libro, José, que escribió. No piensa que se te da regular. El libro que escribió fue Cómo conducir rápido, borracho y hasta la ceja de droga. Ay, me encanta ese libro. ¿Sí? Que por cierto, hay un señor torero, se lo ha leído bien, ¿no? Últimamente. Sí, y otro, un cantante, también se lo leyó. ¿El señor torero? Sí, sí. Eso, ah, sí. Hizo escuela. Pues bien, yo el que tengo se llama un hombre que está muerto. Se llama Cómo tener la casa como un cerdo. O sea, el libro es un manual para sorteros. Yo lo sé. José, levanta la mano. Yo lo sabe. No he hecho ninguna pregunta, pero lo sabe. Pero para tener tu casa como un cerdo, pues cómprate un cerdo. No, porque sería de ella, de lo sucia que está. Pero luego se la darían buenos los jamones. Si se va, no. Pues José, esto no nos queda tiempo. ¿Queréis dejar la conversación absurda? ¿Por qué no te callas? Pues el libro trata de varias partes, entre ellas algunas que, como por ejemplo, cómo mantener la casa limpia. Que una de ellas dice: si te quedas sin ropa limpia, sirve un desodorante en spray. Devolverá tus calcetines en la vida activa. También vale para ropa de deporte, vaquero y playera. O sea, todo va en ese plan. O sea, ya que estás de soltero, ¿para qué molestarte en tener una casa limpia? Tener las cosas ordenadas, si no hay nadie que te obligue a hacerlo, ¿no? Pff. Y pone, también hay unos cuantos datos curiosos, verídicos, como el de un tal Bill Martin, que propuso que cada vez que hiciéramos la... O sea, cuando tengamos platos sucios, los echemos al fregadero, como es normal y todo el mundo obviamente hace. Pero en vez de echar jabón, echemos 2 kilos de gelatina y agua. Al día siguiente volvamos a meter los platos sucios en el fregadero con 2 kilos de gelatina y más agua. Así hasta que ya no quepa más. Entonces con una tapadera de sartén lo aprisionas y al sacarlo todo para afuera sale como un morde, ¿no? Pues eso, a la basura y te compras platos nuevos. Me mola la idea. Sí. Luego también pone lo que es la limpieza. Pues la divide por zona de la casa. Obviamente cada zona de la casa no tiene... Si no, a los señores que venden productos de la limpieza no les salió rentable uno para todo. Pues uno de ellos es el comedor. Y dice así, se puede mantener impoluto comiendo en la cocina. O sea, es una gran verdad. Es cierto. Gran idea, sin duda. Sí. Luego, aparte ya de lo cómo mantener limpio y todo eso, también habla obviamente del jardín. La casa tiene jardín, no me hables así. Es que la mía no tiene. Ajá, pues. Pero tiene una cortina marrón. Ah, eso sí la tiene. Ya es algo. Pues ya está. Pues riégala de vez en cuando y criará algo. Pues este. Aparte del jardín, tiene varios puntos importantes. Que básicamente, los cuidados de un jardín, para tener un jardín bien bonito, es no cuidándolo. O sea, no los riegues, no cortes la maleza, porque un jardín descuidado es el símbolo de la naturaleza pura. Ella obra a su ancha y sus canchas. O sea, la psicología inversa funciona con el jardín. Sí. Le dice, no te riego, entonces le dice, pues voy a crecer. Pues sí. Curioso. O es que tú acaso cuando has visto... Jardinería inversa, psicología. Cuando has visto algún jardín y dices, ese jardín está descuidado. Eso no parece un desierto, eso es una selva. Estoy lleno. Como este programa. Sí. También, aparte ya de los cuidados de la casa y el jardín, habla de cocina. ¿De qué cocina puede comer un soltero? Pues dos puntos importantes de la cocina es punto 1. Jamás estará rico nada de lo que guise. Y punto 2, no lo digo en broma. Ya sabéis, la dieta del soltero podemos sobrevivir a base de hamburguesa. Sí. Hombre, quien dice hamburguesa dice berlinesa o... Qué rica. Sí, dublinesa, o sea... No importa la ciudad, si la niña está buena, está buena. Sí, los distintos... Sea de Hamburgo o sea donde sea. Los distintos tipos de cocinas, como el asado, la parrilla y todo eso, lo explica y está bien, pero básicamente se resume todo en las frituras. O sea, donde esté una sartén con aceite y 3 kilos de mantequilla, ya con eso sirves para toda tu vida. ¡Mantequilla! Por favor, mantequilla. Eso es sacrilegio. Yo creo que acaba de decir la burrada que no te voy a dejar hablar más del libro. O sea, aceite, bueno. Bueno, aceite de oliva, bueno. Estamos hablando de alguien que se crió en Estados Unidos. Ellos utilizan aceite de girasol del malo. Sí, ellos se lo pierden. No tienen ni aceite Yo de oliva. Yo creo que tendríamos que seguir ni hablando jamoncico de este libro en el próximo programa, que está interesante. Uno de los pocos de las comidas que hace es sopa de tomate de emergencia. Se hace con agua caliente y ketchup. Con agua fría y ketchup si tiene un gazpacho de emergencia. Otra rápida es ragut de ternera al jardín de infancia. Se hace con tierra y agua. Uf, ¿acaso es que no te gustaba cuando era un crío? Rico, rico y con fundamento. Ahí está. Consejos culinarios, dejamos el libro y pasemos a otra cosa. Pues sí. Bueno, ya lo último de verdad. Hay aquí uno de los capítulos que dura una página, pero bueno. Instrucciones para poder cubrir con pajote, injertar, plantar, esbozar, talar, escardar, entresacar, cultivar, abonar, sembrar, fumigar, cavar, azonar, fertilizar, exterminar, pulgones y orugas y recolectar la hierba que sale entre las cosas del campo. Ese es el título. Ahora, empezamos. ¿Y quién te va a obligar? Si no, date media vuelta y sigue durmiendo, si no estás casado, criatura. Amigos, bienvenidos a este remanso de paz cinéfila, donde repasamos las obras, las joyas del séptimo arte. Hoy, no comas patatas que me rompen la magia del del momento. Pero es que estoy viendo la peli. Un respeto a Celine Dion. Pues hoy vamos a hablar de Titanic. Nadie lo hubiera dicho por la música. Película de 1997. Escrita, producida y dirigida por James Cameron. Y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, entre otros. En ella se hunde un barco. A la que empieza de tripe. Señor DJ, ponte algo más apropiado para hacer sangre. Dale algo más de caña y que empiece el destripe. Tus deseos son órdenes. Es que no me sale la agresividad con... Dime algo de literatura que no salga. Esta no. No, esa tampoco. No me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado. Ala, ala, sí, sí, ahí, con la épica. A ver, con esta música. Señor guionista, por favor, antes de decir nada, usted ha cobrado por esta película. ¿Qué cara tiene que tener uno para decir? Si te llega el director y te dice, quiero hacer una película de hundimiento del Titanic, toma el guión, el barco se hunde. O sea, me parece una jeta enorme. O sea, si la historia ya la sabemos, la conocemos, no hay dónde sacar. Entonces el guionista, para sentirse bien, dijo, hostia, pues antes de que se hunda el barco podemos meterle un poco de historia. Dice, ¿y qué cuento yo? Cogió La Dama y el Vagabundo y dijo, pues esta misma, si es de Disney, si le gusta a todo el mundo. Y eso es Titanic. Por favor, señor guionista. ¡Qué poca vergüenza! Si es que la escena de los espaguetis en el Titanic es cuando le enseña a echar salivajo. O sea, uy, qué romántico. A ver, escupe. Un segundo. Quieto, todo el mundo. El programa para un momento. ¡José! ¿Qué coño hace? Estoy buscando el ICB. Bueno, yo tengo que decir que esta película no la he visto, nunca la he visto y nunca la veré. O sea, mira que he visto mierda del tamaño. No, eso lo he visto. Aunque parezca mentira, nunca he visto Titanic. O sea, nunca, no me han dado las ganas de ver Titanic. No. No te pierdes gran cosa. No, o sea, mira que he visto mierda del tamaño de Spawn, de la Dragon Ball. Es que después de ver Dragon Ball Evolution puedo ver cualquier cosa. Ah, que la viste también. Sí, es que... Vamos a acabar con las pocas neuronas inteligentes que tiene el muchacho. Si aquí el único que se escaqueó de verla fuiste tú. Mala persona. Pero porque yo ya me sabía las cosas raras de esta. Ah, sí, bueno, seguro. Pues ok, aunque yo he visto toda esa, Titanic no la veo. No la veo, ya. Ese es mi comentario pues, de esta película. Yo tengo que decir que he hecho trampa y tampoco la he visto esta semana. No, pero... Si es que no tiene... A ver, tengo que decir que esta película fue antojo de Mager, fue petición de Mager. No, te equivoques. Fue de él. No, es muy graciosa lo que... No le habéis visto las cosas positivas a la política. Uy, a la política. Yo a la película. A la destrípala tú. Mira, yo ya me cago en el guionista bien cagado. Así vamos a ver, Trulo. Mira, hay que verle las cosas positivas a la vida. ¿Sabes lo que te digo? Mira, tú estás en un barco de lujo. Con tu orquesta, tus cosas, ¿no? Y tú estás por allí, ¿no? Croquetas. Ves luego allí por el horizonte, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Pues ves que tú vienes un iceberg de eso. Dices, pues hielo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el hielo? Pues tienes muchas cosas, lo usas para cubatas. Si tuvieron que ir con barquilla e ir cortando trozos de hielo para hacer cubatillas. Luego, en vez de echar el barco encima del hielo, si es que no. Exactamente, luego, otra cosa. Que esa escena yo creo que es la más cómica que he visto en una película. ¿Cuál? Cuando se pone el barco así, que se está hundiendo, ¿no? Y el tío cae. Y va cayendo las personas. Y eso me recuerda a mí a las máquinas atrás de las bolas. Los pinball estos. ¿Sabes lo que te digo? Lo que es tremendo. Una de las escenas que es cada vez que la ves que te parte el ojete. Es cuando el barco ya está completamente así derecho. Y que un tipillo da con la barandilla y empieza a dar vueltas. Y a los salvajes. Yo creo que todo nos partió el culillo viendo al tío dando vueltas. Sí, sí. A ver. Luego, también. Otra cosa buena que tiene la película. La escena de que están ahí, dale que te pego con el follisque. Que están... Pero no lo ves, ¿por qué? Porque los coches se enmudecen. Bueno, se enmudecen, no. Esto que humedecen. Puede... Humedecen, pues tú imagínate cómo tenían que estar ahí en su dedo la Kate Willis esta y el otro, ¿no? La Kate Willis. Kate Willis, sí, pues lo he dicho al principio. Cuando estaba rolliza, cuando estaba en todo su... A ver, ahí dale que te pego, a ver. Pues eso también es bonito, que luego es nada más que se ve la mano. A ver, para eso mejor no pongas nada. Simplemente. Luego, lo de la joya. se pasa la puñetera en joya. Perdí aquí. ¿Dónde está la joya? Que vale un montón de dinero. ¿Dónde está la joya? Para que luego, a ver, vuelva al mar. Pues sí. Para que luego la lleve la vieja entre las tetas toda la película. Manda huevo. Sí. Esa otra. Pero, y al final, vale, vamos a hacer spoiler. A ver, usted ha levantado los brazos que quiere hablar, sí, ¿no? Quiere sí. decir algo. Yo quisiera poner un poco de cordura. En no todo puede lo que ser estáis, este programa, no, no cordura, en no. Todo lo que estáis hablando. No cabe, no cabe. Yo tengo que decir que Titanic, además de ganar 11 Oscars y ser una maravillosa cinta en las que tiene cerca de 3 horas de puro y duro entretenimiento romántico, porque allá donde lo haya... ¿Cómo se nota que tiene novia? Solamente decirle que, Ángel, tú no has visto Titanic porque no tienes novia. En el momento que tenga una novia y sea un poquito pastelosa, te tragas Titanic como que hay Dios. Y lo malo es que te la dobla ella, frase sí, sí, por sí, frase. Sí, sí, sí. Vete haciéndote a la idea que tú una tarde de domingo, quiera o no quieras, te va a tragar Titanic. Ve haciéndote esa y idea. Y esa la tarde que tenga ella prisa, porque cuando vaya desahogada la saca crepúsculo. Y después te voy a decir otra cosa. Mentira, al final siempre vaya a ver el diario de Noah. Ah, sí. ¡Ah! Sí. Después, otra cosa. Otra cosa que os quiero yo decir. Yo no he visto película igual donde... se tire 2 horas hundiéndose un barco. Es que se hunde en tiempo real, Dios mío de mi vida. Qué cosa más cansina, por Dios. Si es que a la media hora ya está el barco hundiéndose y te quedan todavía 2 horas y media de hundimiento de barco. Es que horroroso, por Dios. Y topa que al final el chiste. ¿Tú sabes lo que le dice la Kate Winslet a Leonardo DiCaprio al final de la película? ¿Me sé las canciones de Justin Bieber? No. Explotar se va a acabar. Oh. Es que ese final, ¿qué te cuesta hacer una miaja hueco? Si cabéis, si donde caben dos caben. No, que la si tía estaba me ha gustado allí esparta, amontonaos eso. Así que, a ver, lo del hundimiento del barco es una excusa porque es James Cameron y ese tío, si no hace la cosa a lo bestia. No, recordamos que Titanic en su día fue la película más cara de la historia, derrocando a la que había sido 2 años antes la más cara, Waterworld. Ay, ¿sabes cómo se llama el malo que hace Deacon Frost? Stephen Dorff, ¿cómo se llama? ¿Stephen Dorff? Sí, ¿no? Sí. El que hacen de Deacon Dorff, el malo de Blade, ¿no? El malo de Blade. Sí, Stephen Dorff. Pues Stephen Dorff había sido propuesto para hacer de papel de DiCaprio la película esta. Lo que pasa es que James Cameron no lo quiso. James Cameron es que es un tanto especial para coger su actor y sus cosas. Eso es verdad. Pues lo dicho, fue la película que desbancó a Waterworld como peli más cara de la historia. Y de Waterworld hablaremos la semana que viene. Uy, uy, uy, uy, uy. Coge carrerilla. ¿Película Waterworld? Sí, es una si película. Eso lo grabas tú en el bate. Podemos deducir que le gusta. Pues eso. Que nos vamos hasta aquí el destripe. Ha sido bastante suave, tengo que decirlo, para lo que ha sido. Nos vamos a despedir. Así que méteme la sintonía. No me mires así, lo de... introduce la sintonía. Pero no ha pasado la ronda de qué nos parece la peli. No hay tiempo. No mañana. Hay tiempo, ala, castiga. Puta mierda para todo. Venga, Aren. Venga, puta mierda estándar. Pues eso, se nos acaba el tiempo por hoy. Volveremos aquí el miércoles que viene. Recordad que podéis revivir todos estos maravillosos momentos en nuestra página en Facebook, en www.facebook.com/laguaridadelandroide. Y podéis seguir ahí nuestras paridas, cualquier movida que os pongamos, los chistes negros, podéis dedicarle... Y luego, podéis hacer peticiones, lo que queráis. Si está en Canilandia, también tenemos página en Twenty. También tenemos Part 20. Y si te da el gusanillo de descargártelo y ligar Minty, también están colgados en Taringa. Anda, que ahora está colgando en Taringa. Sí. Dios, estamos en Taringa. Para piratearme a mí mismo. Es que te da una ilusión. Está enfermo. Está enfermo, sí. Y ya tenemos 2 comentarios. Uno, que se creía que era algo sobre los Simpsons, y el otro pone, me aburro. Hay que averiguar dónde vive y partirle las piernas. ¿No te han dado sus días? No, un tipillo me dio al principio un punto. Digo, un punto, porque no era publicidad. Tan cachi. Qué pena, pues lo dicho, volveremos el miércoles que viene. Ronda rápida de despedida. Di adiós. Tú. La llena. Córtale el micro, si total. La despedida más cutre del año, del siglo, del milenio. Qué pena, qué lástima. Así que... Yo hoy no me voy a despedir, es que después de todo el rollo de películas, moñas que me habéis soltado, me he quedado aquí... Se ha quedado todo traspuesto, ¿no? Yo hoy paso de despedirme. Sí. ¿Tú vas a decir algo de despedida, señor Taringa? Pues ahora, si no importa, no hace mucho ruido y me la llevo acostadica a mi casa, la Emi. Vale, no la desperté. Que no... Chacho, ¿y esa cerveza? Mira, si es que... ¿Qué estacazo tienes, tío? ¿Qué estacazo tienes? Ya está, ya está. ¡Te la sueltas, guarra! Como te quite la rata esa muerta que tiene encima del pelo, te voy a cagar encima. Ya, ya. Pobre tica, macho. Dásela, dale la cerveza ya, hostia. Que se la dé. Es mía. Pues tú te la batanes ahora comiéndote de la oreja ahora. Y lávate esos dientes antes de meterlo ahí. ¡Vamos! Atrás, atrás. Señor de la pecera, ¿algo que decir? ¿Ya hemos terminado? Sí. Vale, adiós. Rápido. Pues eso, yo fui Trulo, nuestro anfitrión y... Me despido hasta el miércoles que viene.